tenemos un lanzamiento musical. Realmente nos agrada muchísimo que sucedan estas cosas. Este lanzamiento se llama La Palabra Habitada. Son canciones del gran músico rosarino Jorge van der Mole y las interpreta Analía Garcetti y Martín Sánchez. Analía Garcetti, por supuesto, una vecina nuestra que siempre, siempre estamos en contacto. Y en este caso vamos a hablar, a entablar una conversación telefónica con Analía. Ella no se encuentra aquí en nuestra provincia. Creo que anda por Brasil. ¿Es así, Analía? ¿Cómo estás? Buenos días. Aquí Ángel y el Leandro Poroyán. Te saludamos. ¿Cómo andas, Ana? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Muy bien, che. Bueno, acá en medio de un camino estoy yendo a un lugar, así que bueno, espero que la señal sea buena. Está saliendo perfecto. Gracias por el llamado. Bueno, una alegría para nosotros y saberte que estás difundiendo tu arte también por otras latitudes. ¿Estás allá actuando en Brasil? ¿Cómo contanos un poquito? Mira, me vine el 1 de septiembre porque tenía así como una gira programada. Estuve actuando, dando unos talleres en Pozos de Caldas, una actuación y un taller en Belo Horizonte, que es toda la zona de Minas Gerais. Después me volví para Sao Paulo también porque tenía el encuentro del circuito Dandó, de Artes y Saberes, que es el circuito del que participo yo desde el año 2017. Así que, bueno, la Escuela Florestan Fernández del MCT de acá tuvo lugar ese encuentro. He llegado aquí también gracias al Ministerio de Cultura de Nación y su programa Impulsar Mica. Y bueno, nada, disfrutando esto, ahora estoy unos días acá en Paraty para esperar el estreno y vuelvo a Sao Paulo, donde voy a participar también de otra actuación ahí en Sao Paulo con la gente del circuito y del espectáculo de 1000 guitarras para Víctor Jara, que se hace acá en Brasil, también en Sao Paulo, desde el año 2018. Qué así bueno. Que el sábado bueno. Es el espectáculo de las 1000 guitarras. Bueno, no sé. Así que nada, muy contenta. La verdad que. Bueno, reencontrándome qué bueno. Con gente y difundiendo también como puedo. Buenísimo. Una alegría grande para nosotros que estés por allá llevando tu arte. Y vamos a hablar un poquito de este estreno que se va a llevar a cabo hoy día, esto que se llama La Palabra Habitada. Contanos un poquito sobre el proceso de la grabación del disco y cómo surge la idea de ese dúo con el músico Martín Sánchez. Bueno, con Martín tocamos hace muchos años, desde el año 2010, 2011, ya estoy tocando con él. Y yo tenía ganas de reunir, de hacer un disco con temas que no fueran de mi autoría y elegí los temas de Jorge van der Mole porque, bueno, admiro mucho al van der, admiro mucho sus canciones y de alguna manera hacía bastante que tenía ganas de grabarlos. Así que también la idea de que lo hiciera Martín fue también que la generación, digamos, de él abordara un autor. Entras más profundamente en la obra del autor, ¿viste? O sea, al tener que tomar decisiones. Y yo quería un formato así, que fuera muy simple, que fuera guitarra y voz. Y bueno, nada, estoy feliz con el resultado, porque no solo el resultado, sino que el proceso mismo fue maravilloso, en el sentido de que cada ensayo era un desafío de habitar la palabra y de tomar decisiones estéticas que nos encantaban. Qué bueno. Vos dijiste habitar la palabra. ¿Cómo habita la palabra en este disco, por ejemplo? Mira, en realidad el nombre surgió de pensar cómo el van der a lo largo de toda su historia de cantautor, porque hemos tomado temas viejos y temas más nuevos en esta selección que hicimos. Entonces también es un poco ver cómo él sostiene, ¿no? Ese habitar la palabra desde un compromiso con la canción, desde un compromiso también en la vida y en sostener eso que se va diciendo a lo largo de la vida. Creo que los músicos, los cantautores, tenemos ahí un tema donde es cómo vivimos. Entonces eso que se dice en poesía, eso se sostiene con una actitud, se sostiene con lo que vos haces a diario. Claro. Así que creo que por ahí vino un poco el nombre. Bien, bien. Y contanos, Analía, ¿dónde y cómo se va a difundir este disco? ¿A través de qué plataformas? Bueno, mira, este disco sale al estreno hoy a través de la plataforma de Sagrada Medra, a través de, del canal de YouTube de Sagrada Medra, que es el sello digital que edita el disco. Bien. El sello de Negro Aguirre, Luis Barbiero y de un montón de músicos que estamos siendo parte de un catálogo de música nacional. Así que, nada, se estrena entonces a las 22 hoy a través del canal de YouTube de Sagrada Medra. Que lo que tiene, de bueno es que, bueno, ahora espérate que me estoy bajando del micro, no quiero tener accidentes, ahí está. Lo que tiene de bueno es que todos esos datos que antes figuraban en el disco impreso, de alguna manera a través de estos, de este video de, del canal, nosotros vamos contando en cada tema por qué elegimos ese tema, qué tiene ese tema importante para nosotros, o sea que toda esa data que antes estaba impresa, ahora está detallada en videos en la transmisión del disco. Qué bueno. Bueno, buenísimo, Analía, te agradecemos muchísimo que nos hayas dado estos minutos aquí para comentar este nuevo lanzamiento que es hoy día a las 22 horas por el canal de YouTube que se llama Sagrada Medra. Así Sagrada es. Medra. Y es importante también que para los vecinos ahí que están acompañando, que hay un chat en vivo. Así que es muy importante participar de la transmisión y del chat que va... que uno puede ir contando o preguntando incluso cosas que necesita saber. Yo voy a estar en el chat y de ahí vamos a ir contestando las dudas o las cosas que la gente nos pregunta. Bueno, así que es bonito, es como el programa se llama La Hora Azul y es como hacíamos antes, sentarnos a la orilla del tocadisco a escuchar, ¿no? Es un poco eso. Exacto. Así que nada, felices con este estreno. Qué bueno. Bueno, Analía, la radio te saluda y felicita por este emprendimiento que vas a llevar adelante. Y bueno, vos sos parte de la radio, así que cuando quieras nos llamás y salimos al aire de nuevo. Por supuesto. Bueno, les agradezco un montón este acompañamiento en este primer día del disco. Buenísimo. Les mando un abrazo grande y bueno, ya prontito, ya vuelvo, ya voy a andar por allá. Bueno, cómo no. Un abrazo grande, Analía. Adiós. Un abrazo grande para ustedes. Chao. Gracias. Adiós.